Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. De tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, esa tu locura de amor a la luna, es locura eterna de todo poeta, esa tu locura de amor a la luna, es locura eterna de todo poeta. Cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Te sabe feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fe la ocultas y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Replican tus voces en franca porfía, tus versos son vanos como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luz fría, porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría, porque dio su sangre para las estrellas? Sapo canción.